¿Dónde puede acudir uno donde no hay más dónde acudir? Cuando las preguntas de la vida parecen ser demasiado difíciles para resolver, ¿dónde puede conseguir respuestas honestas? Y cuando usted se encuentra solo y nadie puede llenar el vacío que tiene, ¿dónde puede encontrar consuelo? Pues hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah compartirá sobre una fuente de consuelo, gozo, amor y esperanza que el mundo no puede ofrecer. ¿Qué es la fuente? Es la Biblia, la Palabra de Dios. Descubra hoy que ninguna otra persona, lugar o cosa puede satisfacer las profundas necesidades como la Palabra de Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy tenemos el privilegio de enfocarnos en un tema sumamente importante en la vida cristiana. Durante los próximos días, estamos dirigiendo nuestra atención a la prioridad de la Palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Nuestra oración es que Dios use esta serie de mensajes para desafiarle a dar un lugar central y de prioridad a la Palabra de Dios en su vida. Estaremos presentando dos mensajes de una serie estelar que contiene 6 mensajes que tratan con la prioridad de la Palabra de Dios, la Biblia. Si usted tiene su Biblia hoy, quiero invitarle a abrirla al capítulo 13 del libro de Mateo. Estudiaremos este pasaje juntos hoy. Antes de comenzar, quiero anunciar que emitiremos 4 mensajes de los 6 mensajes en esta serie. Los 6 mensajes están disponibles en disco compacto. Para más información de cómo ordenar la serie, le invito a visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Ahora, con su Biblia abierta al capítulo 13 de Mateo, hablemos sobre la semilla para el sembrador. En este país, usted puede hallar un ejemplar en el buró del cuarto en el hospital. También, en el primer cajón del buró en su habitación en el hotel. A menudo en el vestíbulo de la agencia funeral. La Biblia se halla en lugares en donde las personas atraviesan momentos difíciles y necesitan ayuda. Desafortunadamente, esos son los únicos momentos en que algunos piensan en leer algo en la Biblia. Las estadísticas nos dicen que cuando la mayoría de personas de nuestra generación enfrentan una crisis, toman uno de varios métodos para hacerle frente. Algunos le hacen frente mediante el escapismo. Simplemente tratan de huir del problema, lo niegan, se meten en una botella, se entregan a la dependencia de sustancias químicas como licor o huyen de su casa, familia o algún otro lugar, como si pudieran librarse del problema al escaparse. Otros le hacen frente a sus problemas mediante lo que podríamos llamar desprecio. Se vuelven amargados, furiosos contra Dios, contra la iglesia, incluso furiosos contra la Biblia. Siendo que las cosas no han resultado tal como lo leyeron en el cuento de hadas, se vuelven amargados. En lugar de que sus problemas los hagan mejores personas, se amargan. Otros más lidian con sus problemas mediante lo que podríamos llamar filosofía humanística. Eso ocurre incluso entre muchos que asisten a la iglesia. La filosofía humanística es la respuesta que los seres humanos a veces hallan en la asesoría secular, en libros seculares y en la nueva novelería que está haciendo su agosto en muchas partes del mundo, los programas de entrevistas radiales. A veces, en los programas de televisión se presentan personas que buscan respuestas de filosofía humanística. No nos sorprende al pensar que incluso los que nos llamamos cristianos evangélicos, que amamos la Palabra de Dios, amamos la iglesia, con frecuencia, la Biblia no sea el primer lugar al que acudimos, sino nuestro último recurso. Tratamos todo lo demás, hasta que al final volvemos a la verdad eterna de Dios. Escapismo, desprecio, humanismo. Y en estos días, la nueva tendencia es hallar respuestas en el sobrenaturalismo. Y aquí no estoy refiriéndome a Dios, Estoy hablando de psíquicos, médiums y su propio ángel. Si puede descubrir quién es y todas esas ideas. Nos hemos movido a lo sobrenatural. Desafortunadamente, nos hemos olvidado que lo sobrenatural no siempre es de Dios. Por cuanto hay una presencia demoníaca en ese ámbito, a veces la gente se involucra en esas cosas al buscar respuestas para sus problemas. ¿A dónde ir? Cuando la vida le hace una de sus jugadas, es la palabra de Dios lo que puede hacer una diferencia en su vida. Es más, está sucediendo en su tiempo y en el mío. La única verdad real que tenemos es la verdad de la palabra de Dios. Todo lo demás se halla en un estado de flujo. Tenemos un concepto totalmente nuevo de la verdad, una definición totalmente nueva de la verdad. Verdad resulta ser cualquier cosa que sea verdad para usted al momento. Tal vez no sea la misma verdad que es verdad para mí. Puede cambiar mañana o puede ser diferente de lo que fue ayer. La verdad es relativa. ¿Quién ha oído de una verdad relativa? Se supone que la verdad debe ser absoluta y no relativa. Sin embargo, ¿a dónde se acude en busca de la verdad absoluta? Les digo que la fuente para toda persona que conoce el nombre de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Es la palabra de Dios lo que da luz a nuestras vidas, que nos ayuda a saber qué hacer en los días difíciles y qué decisiones tomar cuando nos vemos en los mismos cuernos del dilema. ¿Cómo sabemos qué hacer? Es la palabra de Dios la que nos lo muestra. No pongo en tela de duda su dedicación a esto. Me consagro de nuevo a la autoridad, inspiración, infalibilidad y proclamación de la verdad de Dios, la palabra de Dios. No tengo ningún otro texto. Lo que sea que diga que no se base en la verdad de Dios es una buena opinión, tal vez. Pero la palabra de Dios es verdad. Puede contar con eso. Pero tengo que decirles algo que pudiera ser desalentador para mí como maestro de la palabra de Dios, si se le permitiera. Se trata de que hayan llegado a mis manos algunas estadísticas absolutas que me dicen que los que tienen la oportunidad de verse expuestos a la palabra de Dios no siempre la toman por lo que vale, ni andan a su luz. Es más, les diré los porcentajes, y esto viene de Dios. Solo el 25% de las personas que oyen la palabra de Dios responden obedeciéndola. Ustedes dicen, un momento, pastor, ¿quiere decir que una de cada cuatro personas? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Eso quiere decir que el 75% de personas que oyen la palabra de Dios se pierden su impacto en sus vidas. Usted pregunta, ¿y de dónde saca eso? ¿Hay un libro de estadísticas en la Biblia? No. Pero hay una historia que ustedes tal vez conozcan bien y se halla en el capítulo 13 del libro de Mateo. Abran sus Biblias, busquen el capítulo 13 de Mateo, les ayudará a mantener su atención en este mensaje. Jesús fue el que mejor sabía contar una historia, como ustedes saben. Cada vez que me pregunto si acaso estoy usando demasiadas ilustraciones, siempre leo los evangelios y me doy cuenta de que Jesús fue un gran ilustrador. Tomaba ilustraciones de la vida en donde quiera que las hallaba. En una ocasión estaba enseñándoles a sus discípulos y les contó esta historia. Se trata de un sembrador que salió a sembrar. Es una historia de semilla que fue sembrada en la tierra. Es una historia sobre el terreno que recibió la semilla. Si la han estudiado antes, saben que el sembrador en la historia es el Señor o, en nuestros días, cualquiera que enseña la palabra de Dios. La semilla, como se nos dice en forma definitiva en Mateo 13, es la palabra de Dios. El suelo o terreno representa el corazón de la persona que oye la palabra de Dios. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Jesús tenía en mente el cuadro del agricultor de Palestina que salía a sembrar llevando al hombro una bolsa con la semilla. No tenían las conveniencias modernas que nosotros tenemos. Así que el hombre metía su mano en la mochila y mientras caminaba por el terreno aventaba la semilla al vuelo sobre el suelo. Jesús dijo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Notarán ustedes que en Mateo 13 Jesús relata la historia al principio del capítulo y la interpretación se nos da al final del capítulo. Esta es una de esas secciones grandiosas de las Escrituras en las que usted no tiene que preguntarse qué es lo que Jesús habrá querido decir. empezando en el versículo 18, nos da la interpretación exacta, nos ayuda a considerar también los versículos 18 y siguientes porque nos da la historia al principio del capítulo y más adelante el Señor nos dice lo que quiere decir. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar la semilla que representa la palabra de Dios. Al lanzar la semilla, una parte cayó sobre el camino. Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, preste atención. El camino es un término que significa el sendero. Los agricultores de Palestina no tenían cercas ni división propiamente entre terreno y terreno. La única manera en que podía caminar entre los sembradíos era por el sendero que los dividía. Así, en todo lugar en donde se sembraba la semilla, había senderos en los que el terreno se había endurecido debido al tráfico de los agricultores que iban a sus campos todos los días. Jesús dice que cuando el sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó en ese lugar endurecido. Era tan duro que la semilla no pudo penetrar en el terreno, no pudo echar raíces. Jesús dice que a veces, cuando se predica la palabra de Dios, cae en corazones encallecidos. ¿Han conocido ustedes a alguna persona así? Quiero decir, vienen a la iglesia e incluso dicen que son cristianos, pero están tan encallecidos en su vida que la palabra de Dios nunca echa raíces en sus corazones. Toman asiento. Piensan en otras cosas. Rehúsan de manera decidida recibir en su corazón la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando eso ocurre, Satanás simplemente arrebata la semilla antes de que pueda echar alguna raíz en sus corazones. Jesús dice que una parte de la semilla que lanzó el sembrador cayó entre terreno pedregoso o rocoso. Solía pensar que el terreno pedregoso era suelo que tenía muchas piedras, pero no es así. Este es un concepto muy importante. En la tierra de Palestina, mucho del terreno es nada más que una ligera capa de suelo cultivable que ha caído sobre pura roca. El terreno pedregoso era un poco de tierra sobre una roca. Jesús dice que una parte de la semilla cae entre pedregales. No tenía suficiente tierra como para enterrar hondo sus raíces. Así que la Biblia dice que cuando hay esta clase de problema, no hay mucha raíz. Cuando viene la tribulación, cuando sale el sol, la semilla se seca, no germina. Esta es la persona que viene a la iglesia y oye la palabra de Dios de manera más bien casual. Permite que entre algo en su corazón, pero no piensa en ello con cuidado. ¿Lo ven? Muchos vienen a la iglesia por conveniencia. Es lo que se debe hacer. Es una buena práctica. La familia quiere que vayan a la iglesia. Pueden venir y pueden oír. A veces lo que oyen literalmente entra en su corazón. Piensan en lo que han oído por un breve tiempo, pero debido a que su actitud es descuidada respecto a todo eso, cuando salen por la puerta, a poco algo sucede en su vida y empiezan a evaluar lo que han oído y dicen, ah, no, no para mí, no hoy, no en este momento. Jesús dice que una parte de la semilla sembrada cayó entre espinos. Es un sector en ese lote que se estaba sembrando, que estaba lleno de espinos. Leemos lo que dice al respecto en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cada vez que leo esto pienso, ¿cuántos de nosotros luchamos precisamente en este respecto en nuestro andar con Dios? Queremos ser no oyentes endurecidos ni casuales. Queremos ser oyentes que toman la palabra de Dios, la aplican, la aprenden y crecen por ella. Pero nuestras vidas están atiborradas, ¿no es verdad? Hay tantas cosas que tienen lugar, simplemente tratando de avanzar, simplemente levantándose cada mañana y tratando de figurarse qué hacer con la vida de la familia, del negocio o del trabajo y las transiciones y todo eso. Estas espinas simplemente crecen, porque sí. De súbito, lo que realmente queríamos, el tiempo con la palabra de Dios, el tiempo para oírla y tiempo para aplicarla, simplemente queda descartado. Así se vuelve infructuosa. ¿Hay algún testigo? ¿Saben de lo que hablo? Me dicen que se supone que el nido vacío debe ser menos tenso. No me he figurado cuándo empieza, porque todavía no ha empezado. toda etapa de la vida tiene sus retos. Estos, la Biblia dice, son como espinos que pueden crecer. ¿Podemos eliminar todos los espinos? No, pero tenemos que figurarnos una manera en que podemos dar preferencia a la palabra de Dios. Luego dice, parte cayó en buena tierra. Me encanta eso. Dice que germina, echa raíz, lleva fruto, una parte a 30, otra parte a 60 y otra parte a 100%. Lo que esto quiere decir es que aquí está un corazón que está listo para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios queda sembrada en su corazón, empieza a multiplicarse. Ahora, ¿dice Dios que la palabra de Dios se multiplica en todo corazón de igual manera? No. Algunos producen el fruto de la palabra de Dios al 30%, otros a 60% y otros a 100%. Probablemente todos estamos en algún punto en ese continuo, pero la diferencia no está en la semilla ni en el sembrador, la diferencia está en el terreno. No necesariamente, y sé que ustedes a lo mejor se ofendan por esto, pero no siempre es el predicador quien no hace su trabajo. No es la palabra de Dios la que no produce. La Biblia dice, en esta historia en particular, que el problema está en el corazón del que oye, es el oyente. Así que, ¿cómo nos dirigimos a la palabra de Dios? Es tan crítico. La palabra es luz, pero solo si le permitimos que tenga su lugar en nuestros corazones. Dije que solo el 25% realmente lo hacen, porque de los cuatro terrenos de los que hablé, realmente solo uno de ellos produce de la manera en que Dios quiere que funcione. Me pregunto, ¿en dónde se halla usted? ¿Es usted un corazón encallecido? O sea, que dice, no quiero tener mucho que ver con esto. Ya le oí y eso es todo. ¿Es usted un oyente casual? ¿Es de la clase que lo oye y sale por la otra oreja? ¿Está su vida tan atestada que realmente no tiene tiempo para la palabra de Dios? ¿Acaso está usted desarrollando un corazón interesado para recibir la verdad de Dios? Usted dice, Pastor Jeremiah, me gustaría, por cierto, avanzar en ese camino. Me gustaría salir del sótano y pasar, tal vez, al segundo piso. ¿Cómo lo hago? Permítame pedirle que busque conmigo otro pasaje bíblico. Para mí es un pasaje clásico en el Nuevo Testamento en cuanto a cómo hacerlo. Se halla en el libro de Santiago, en el primer capítulo. ¿Cómo nos colocamos en el lugar en donde la palabra de Dios puede hacer realmente una diferencia en nuestra vida? Quiero que comprendan que estoy diciendo todo esto para animarles. Quiero que sepan que si ustedes no están recibiendo la palabra de Dios conforme a esta cuarta manera en que vimos en Mateo 13, están perdiéndose una gran bendición. Aunque tal vez usted no se halle en un momento de estrés, ya vendrá, porque todo el mundo enfrenta esos momentos. Ustedes saben que cuando se atraviesa esas ocasiones, uno no quiere andar rebuscando en la Biblia tratando de encontrar algún pasaje. Usted quiere saber en dónde está, porque la palabra de Dios ha llegado a ser parte de quién es usted. ¿Qué hace usted? Santiago nos lo dice en el capítulo 1 de su libro, empezando en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo primero que usted tiene que hacer es acudir a la palabra de Dios con algún enfoque y concentración. Dice, no voy a leer este libro como si fuera un amuleto de buena suerte. Un capítulo al día mantiene lejos al diablo. Voy a leer este libro para que la verdad de Dios realmente cobre vida para mí. Voy a enfocarla. ¿Cuántas veces nos hallamos? Si estamos en algún programa para leer la Biblia, que tenemos que leer 5 capítulos. Si alguien llega a nuestro lado en ese momento y nos dice, dime las 2 cosas más importantes que leíste en la hora pasada, no tendríamos ni idea porque leemos solo palabras. No hay ninguna bendición al recitar las palabras si la verdad que está representada por las palabras no penetra en el corazón. Así que tenemos que hallar la manera de concentrarnos en la verdad de Dios. No sé si ustedes hayan luchado con eso, pero yo tengo que hacer fuerte esfuerzo para aprender cómo realmente concentrarme cuando leo la palabra de Dios. Pienso que el diablo hace todo lo posible para alejar nuestra mente de la palabra y llevarla a otras cosas, pero se tiene que aprender cómo leerla. Cuando estudiaba en el seminario, mi profesor favorito era Howard Hendricks. Fue como mi mentor. Me llamaba y me ayudaba, me animaba, y más de una vez me dio un buen regaño. Pero cuando me matriculé por primera vez en su clase, nos hizo leer un libro que pensé que era algo extraño para un seminario. Era el libro clásico de Mortimer J. Alder, ¿Cómo leer un libro? Hallé que después de estar ahí por 4 años, eso era algo importante, porque a mi modo de ver, yo leo de ojos para afuera, todo como lectura colateral. Pero nos hizo leer este libro secular, y en él su autor dice, «La única vez cuando la gente lee algo por lo que vale es cuando están enamorados». Y leen una carta de amor. Leen cada palabra de 3 maneras. Leen entre líneas y en el margen. Leen el todo en términos de las partes y cada parte en términos del todo. Son sensibles a su contexto y ambigüedad, a la insinuación e implicación. Perciben el color de las palabras, el orden de las frases y el peso de las oraciones. Toman en cuenta incluso la puntuación. Entonces, si acaso no antes, la leen con cuidado y a profundidad. Oyeron del niño que llegó a su casa y le dijo a su madre, «Mamá, hoy jugué al cartero». Ella le dijo, «¿Ah, sí?». Le dijo, «Así es, puse una carta en cada buzón en esta manzana». Ella le respondió, «¿Dónde conseguiste las cartas?». El niño respondió, «Estaban encima de tu cómoda, atadas con una cinta». Así que, tenga mucho cuidado con sus cartas de amor. ¿No sería eso embarazoso? ¿Recuerda usted cómo leía esas cartas? Me pregunto, ¿por qué diría ella eso? En el periódico The New York Times, después de que apareció el libro de Alder, hubo un anuncio especial de propaganda del libro. El anuncio tenía una leyenda que decía, ¿cómo leer una carta de amor? Mostraba a un adolescente teniendo en sus manos una carta muy usada. Eso es lo que decía el anuncio. Escuchen, el joven acaba de recibir su primera carta de amor. Puede leerla 3 o 4 veces, pero eso es apenas el principio. Para leerla con precisión, como quisiera hacerlo, necesitaría varios diccionarios y mucho trabajo intenso con unos cuantos expertos en etimología, filología. Sin embargo, leerá bien sin nada de eso. Meditará en el matiz exacto del significado de cada palabra, de cada coma. Ella había empezado su carta con, «Querido Juan». ¿Cuál?, se preguntará él. Es el significado exacto de esas palabras. ¿No dijo queridísimo porque se sentía cohibida? ¿Acaso querido mío hubiera sonado demasiado formal? Tal vez ella le dice querido fulano de tal a toda persona. Una arruga de preocupación aparecerá en su cara, pero desaparecerá tan pronto como empiece realmente a pensar en la primera oración. Ella no le habría escrito a cualquiera, ¿así? Él recorre la carta por un momento encaramado y embelesado en una nube. Al siguiente, agazapado en miseria. 100 preguntas comienzan a correr en su mente. Podría repetir la carta de memoria. Es más, lo hará por semanas. Si la gente leyera los libros de esa manera, decía el anuncio, seríamos una raza de gigantes mentales. Les digo que si aprenden a leer la Biblia de esa manera, se sorprenderán al ver lo que ocurre. Cuando ustedes preguntan, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué está eso otro acá? ¿Qué quiere decir esto? No se limite a leerla. Léala y absórbala. Esfuércese por eso. Usted dice, pues bien, pastor, la versión tal y cual. No me salga con esa excusa. Busque una buena versión moderna. Busque la manera. No se limite a leer las palabras. Permita que la palabra de Dios penetre en su corazón al concentrarse en su verdad. Si no lo hace, entonces todo será un rito sin sentido. No es eso lo que Dios quiere que sea, así que concéntrese. Ahora, la siguiente cosa, y hay solo 2, absolutamente crítica es esta. A menudo se le deja fuera de casi toda lección sobre cómo leer la Biblia con sentido, pero Santiago lo dice en la médula de su instrucción. Es lo que podríamos llamar obediencia o aplicación. Escuche lo que dice, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que dice? Si lo único que usted hace es oír la palabra o leer la palabra, pero no la hace, está jugando. Está engañándose usted mismo. ¿Por qué? Versículo 23 al 35.